de Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana, sección España. Y esa peñita que nos está escuchando ahora, hoy empezamos con DJ Titola. Yeah. Acá, mano, perro. ¿Titola ha vuelto, hijos de puta? Es cagadero fines, volumen 1. Cabrones, escupirá un grumo. Titola es la mierda, nigga. Saben todos, bitch. 2006, 2007. Real G's. Es la mierda. Titola es la mierda. Titola es la mierda, tío. Lo saben todos, tío. Desde mi bloque, los vecinos, todos lo saben, nigga. Otra vez con el grumo, por favor, venga. Irical grumo, nigga. Barrabasado grumo, nigga. Venga, grumo, más grumo. Grumo a saco. Grumo a saco, venga. Hola, soy vecino de Titola. Solo quiero decirle a ese gran hijo de puta que deje de cagarse por el patio de luces, coño. Ese hijo de puta tira mierda por el patio de luces. Pero se va a joder porque no las había lavado, las había puesto solo para que se ventilaran. O sea, que huele la chocho, que déjate ir. Cagalleros de una mierda, Titola es la mierda. Y ahora un tema acompañado del Mejillón. Titola es y de Carminas. Mierda. Con Uzi Record. Mejillón de Zuki y de Carminas vienen a follarte el culo, putita. A tu grumo le pasa que te van a calentar el grumón. Vaya grumo bueno. Vaya grumo, vaya grumo. ¿Qué quieres que le diga al grumo? ¿Eh? ¿Qué quieres que le diga? ¡Escaladino! Después de que te ha visto. No puede ser, no, remolón que está azul. Yo, sangre, sudor y grumo, es lo que encuentras en el hood tras el humo. A todo eso le sumo tiroteos y al crack que fumo. Sirena yo me fumo o el marrón me como. Gangsta se mide el lomo, malas miradas y plomo. Blue más pluma pa' joder rapero de cromo poco. Guachean al maromo, es incómodo como tu nariz en mi codo. No podrás correr si hasta las rodillas te llega el lodo. Me y todo, terreno sin freno, te jodo, te jode. Chigretón parte hijo de puta como Herodes. Héroes cometen errores, héroes esperan horrores. Ghetto Kangel y niga, te sacamos los colores. No nos andamos con brevas, niga, no somos actores. Tenemos fuego de porcelana para los detectores. Raperos se visten de domingo, rollo Jaime Bore. Laboris, malos actos, alicontos, dangerous contactos. Placazos, chichotes, copian como cacos. Quieren mover polvo y no es talco. Fague huye como galgos y Nahud con los huevos colgando. Blood grumo, ves probando. ¿Sabéis de mí? No sabéis tanto, no sabéis nada. Trato con tipos que te darían la arcada, yeah. ¿Qué sabes de mí? No sabes. Sangre, sudor y grumo, es un cúmulo de cosas. Pistolas, mariposas, nunchaco, esposa. La imaniga italiano, hacemos mierda grosa. Chichote en el hood, saben que la coca es golosa. Esa es la losa, que pondrán de Carmina en tu fosa. Derritimos hijo de puta con cáustica sosa. De buena salud no goza, like drinking colza. Estampamos tu cara en el cristal como un posca. Levantarse con un cañón en la cara no es un buen desayuno. Rico en hierro puede, si puedo elijo el ayuno. Número uno, andar por mi calle es peligro, la like arteria full of vacuno. Orden de registro fucking oportuno. Malos modales con bombas de humo. Sé que es humelo, es puto grumo en la quelo. De Alicompton al cielo, solo pedimos respeto. O buxor sin tu geto. Estos hijos de puta te convierten en esqueleto. Yeah. De Mejillón a de Carminas, llegó la hora de tu puta ruina. Chigretón, preparen sus guardios. Sangre, sudor y grumo en tu barrio. Sangre y a culo, algunos dicen que mano perro es tonto del culo. Tengo un hacha en el recibidor, no es un bulo, yeah. escucho ver al estribillo. Desde Burgos. Te lo canta el hoyo, el crucero, 2004, trenes, trenes. Temas aburridos para muchos, más dos días de penuria que no me ducháis. ¿Qué ha pasado? Gente para mí ha fracasado, gente se ha casado, de los trenes se han cansado. Eran treneros de palo, no es una secta, no, no es una ley. Cuando fueron grafiteros, iban de reis. Mirad lo que sois, mirad su face. Se quedaron atontados cuando probaron las leyes. No hubo novedad para mí, y eso que con 13 vi por primera vez un tercer rail. Es lo que había, sabes que en este mundo lo que vale es la labia. Tener rabia, si tienes las dos cosas sabes que no falla. Me metí pa' dentro, hablaron de treneros como de secuestros, pero se confunden. Yo hablaría de locos que se tiran a un túnel, que las horas cunden, todo lo funden, y que en vasos de agua no se hunden. Es así de fácil, tengo objetivos. En el graffiti hay pocos amigos, enemigos de más. Chivatos sobran, y si es verdad, pues que me la coman, ¿vale? Pues que me la coman, ¿vale? Pues que me la coman. Pasajeros, suban al tren, disfruten del entuén. Si quieren fumen, chagüen, vean el hurto en el andén. O en los muertos del jurao se caguen. Pasajeros, suban al tren, disfruten del entuén. Si quieren fumen, chagüen, vean el hurto en el andén. O en los muertos del jurao se caguen. Ya son muchas misiones las que tengo. Que se vendan por un tren no lo entiendo. Yo no me vendo, el mismo sigo siendo. Y las cosas no cambian, somos personas cuando pintas rabia. Luego hay otros que se lo callan. Y pintas de colegas que ni te llaman. Si esos son colegas, esto es una venganza. Si piensas lo contrario, me cago en hasta en tu raza. Es lo que pasa, esa actitud. Se vive una vez y otra en el ataúd. Son dos días, vive la vida bomba, esperando a pintar cuando el jurado de la ronda. Hasta que el sol se ponga, estaremos firmes. Antes había miedo, ahora ya no existen límites. Los tiempos cambian y las personas. Yo necesito un tren mientras tú te metes metadona. Dime cómo suena y cómo cobra cuando cogen a un colega y quedarse con la rabia. No poder hacer nada, la unión hace la fuerza. Pero de eso, amigo, aquí no existe nada, ¿vale? Aquí no existe nada. Pasajeros, suban al tren, disfruten del entuén. Si quieren fumen, chagüen, vean el hurto en el andén. Y en los muertos del jurao me caguen. Pasajeros, suban al tren, disfruten del entuén. Si quieren fumen, chagüen, vean el hurto en el andén. Y en los muertos del jurao se caguen. Pasajeros, suban al tren, disfruten del entuén. Si quieren fumen, chagüen, vean el hurto en el andén. Y en los muertos del jurao me caguen. Y ahora 03700, Denia Mixtape, yeah, Alicante, yeah. Denia, ¿qué pasa? Aquí estamos, finales del 2009, con Chulo López. Nuevamente en Denia, ya, yeah. El Chulo López, yeah. Con la peña, con T2H Crew, ajá, ya, yeah, buenos momentos, ajá. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro, creo que se llama rap. Ya me he acostumbrado, ya no la puedo curar. El cerebro está hasta el tope y el pecho no digo nada. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro, creo que se llama rap. Ya me he acostumbrado, ya no la puedo curar. El cerebro está hasta el tope y el pecho no digo nada. Marihuana pa' fumar. Y cualquier clase de base pa' improvisar. En la calle, en el coche, en garitos, pijos o en la casa. Dile que birra fresquita, el Chulo López se pasa. A mí las nenas guapas me la ponen dura. Pero es que rapeando en trance trasciendo a la locura. Pregúntaselo a mis compáis, pregúntaselo al Javi y al Tai. A ver si estos tres aguantáis, venís y quedáis de one night. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro, creo que se llama rap. Y es factible que antes me muera de cirrosis o de... una bruta narcosis. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro, creo que se llama rap. Y es factible que antes me muera de cirrosis o de... una bruta narcosis. Escóndeme las bases, escóndeme el micro, las letras. Que rap omito en viva voz en plan feroz y se me peta. Me quedo afónico, ya me da igual ser armónico. Beberrón con arsénico, tu flow transgénico. Hipoalergénico para las masas, ¿qué pasa? Mi rapa más aplasta, chafal tuyo, capullo. Te calzurullo como a un violador en el trullo. Saber hacer la rima fácil me llena de orgullo. Concluyo estos compases como me llueven las frases. clases. Paso de tus desfases y no estoy entre los ases. La clase me distingue del potingue que tú haces. MCs que no lo son, lo suplen con disfraces. Ya ves cómo me nace, me marco un homenaje al hardcore de siempre. Recuerda cómo empezaste. Si nunca lo intentaste, pues es que fracasaste. En rap tomo medidas, soy AKA el sastre. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro creo que se llama rap. Y es que yo no sé cómo va a acabar la historia. Lo que sí ya sé es que yo ya estoy en la gloria. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro creo que se llama rap. Y es que yo no sé cómo va a acabar la historia. Lo que sí ya sé es que yo ya estoy en la gloria. Discute tú, discute tú. Tu rap es un full y encima criticas este estilazo de school. No sabes de nada, vacilas con panda. Te creces en chándal, luego cantas un soul. No fumas la mierda que fuma Fumanchu. Fumando con chulo acabarás blanco azul. No tengo tarjeta, no tengo Pro Tools. Hasta este momento todo lo que hago es un full. Solo espero a que el momento pase para decir fracase. Me veo de viejo en terrazas tomando un café. Mis hijos con hijos viviendo a tutiplén. Familia completo, la bisabuela también. De aquí a poco tiempo empezaré a componer. Hasta que muera el chulo le dará tiempo a romper. Ideas, conceptos que no podéis entender. No sé para qué hago esto, pero lo tengo que hacer. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro creo que se llama rap. Y es que yo no sé cómo va a acabar la historia. Lo que sí ya sé es que yo ya estoy en la gloria. Llevo ya unos años y no me la quiero operar. Una enfermedad por dentro creo que se llama rap. Y es que yo no sé cómo va a acabar la historia. Lo que sí ya sé es que yo ya estoy en la gloria. Y ahora seguimos con otro tema de esta misma mixtape, acompañados de Curro Bantom Blesser. Ni de Ace ni de Yes. Me presento, soy el Curro, lo siento por la demora. Miro el reloj del móvil de reojo y se me va la hora. Ya llego tarde, el último Boy Scout sin cantimplora. Que en verano suelo arde. Tenemos pólvora como calle Tego Calde, la Guayar de Flora. Si es fácil en Valencia, en Garten, Casalla o Frígola. Ahora dirás a que es noy. No te estrella a toque y coño mi llora. Si ves a casa más de entrar, ni te echas estos a la sola. Ver que abas de tú vas con esera, fauna y flora. Así te animas, chiques guapes, que vayan danza del ventre. Sin separar de morir, melí como una mora. Si vas a hacer de ventre mi llor, no falles fora. A mi sample original de la Jennifer Lara. Considera mami a lo totequín. El instrumental del viejo zone con la merda me es cara. Cara no más sad, no más sad en cara. Ya sentate al beat en rasca el capellín de Upara. El primer que fas con más el llevarme mansicara. Aquí voy a manar mi llor será que se emancipara. El lleve la máscara o estire a la mar. El track también que parten de la situación ya rara. Ya rara, ya rara. Ni deis ni de yes. Porque ningún se recordará cuando siguen veis y deyes. No metes mes propes cuando miren capa d'alta la nit a les estrelles. Ni deis ni de yes. Porque son señores y doncelles. Sempre volen més, a mi no em queden peles. No estaràs a soles sin el cor algun temps i fer i veles. Diable. Segona part, sóc el mateix, sóc el flac real valenco. Barca lento al carrer passat, passat un poc de greix. Engrossar-me vol tot el que per mi pateix. I enfonsar-me vol quan tant insisteix. Ell o ella tenen el dret si no se'l permiteix. Quan estic en el sí ja està venut tot el peix. Jo estic ben fotut, tu passa't el granut. Que si no l'inspiració avui no existeix. És les de coordenades al mapa. Marca el meridià zero només. Més a més la ruta d'accés a la que anem al revés. Entesos no és entès per malentesos. Volen fer-me preso, preso. Sent la pressió del sistema opressor. Les mans movent-se quan venen les emocions. Plenes de sentiments. Si no va millor hi haurà que fer uns estats independents. Perquè encara que vulguin això no són delinqüents. A les pretos quants innocents. Per això tirem d'experiments. Que són emocions molt més grandiloquents. Ni d'ells ni d'elles. Perquè ningú se'n recordarà quan siguen vells i velles. No metes més propers quan miren cap a dalt a la nit a les estrelles. Ni des ni d'elles, perquè són senyors i doncelles. Sempre volen més, a mi no em queden peles. No estaràs a soles sin el cor algun temps i per i veles. Diable. Onana. Onana. ni des ni deyes. Será show a show, será el mateix, yo no sé. The same this, the same that. Es el mateix a yo que a yo. Pero cuando me siento una vez más, hey. ¿Qué le voy a hacer si no me tienen respeto? Si hago reggae music yo sin ser del ghetto. En este país por ello te tratan como un paleto. Solo intento ser discreto durmiendo bajo un cero. ¿Qué le voy a hacer si no me tienen respeto? Si hago reggae music yo sin ser del ghetto. En este país por ello te tratan como un paleto. Solo intento ser discreto durmiendo bajo un cero. Ya, vemos. Una vez ya. Más. Lo mismo, yo no sé. Lo mismo, eso que eso. O al revés. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Ahora vamos a Jaén. Con Punto de Mira. Su maqueta, Asuntos Propios. El tema es Mirando hacia el futuro. Un día cualquiera despierto por la mañana, abro mi ventana al mundo, voy a ver qué me depara hoy. Mis ojos lloran, se llenan de pena y rabia, unos con tanto y otros con tan poco y ya no puedo más. Sin duda alguna yo te hablo de aquel chaval que consume el calendario currando y sin festejar y nunca consigue nada. Esto es solo para tirar al otro lado, niñato facha forrado y sin trabajar. Niñato llora porque ya no está papá y ahora tienes que currar y te viene largo, ¿verdad? A mí esa mierda no me asusta, pero me preocupa. Tanta hambre en el mundo y muchos miran con desprecio a este lado. Políticos ríen con sus trajes caros, sus hijos no lo notan, están poco preocupados. Mientras tanto en sus ciudades existen mil desamparados, millones de gente en paro. ¿No te suena nada raro? Medio país está arruinado. Subir los impuestos es la solución que han encontrado estos bastardos. Jodiéndonos se muestran firmes. Ayer lo observé en tu discurso de Antena 3. Decía tantas mentiras que ni él mismo se las cree. Solo deseo una cosa, la muerte pa' ZP. ¿No lo veis? Quisiera que os desengañéis. ¿Pa' qué sirve el gobierno? ¿Pa' qué coño hay una ley? ¿Pa' dar de comer al rey? ¿Pa' que Juan Carlos lleve limpio su jersey? ¿Pa' que los polis vendan kilos de coca y los liberéis? Mira, a mí no me engañáis. Que levanten esos puños los que como yo pensáis. Traigo la verdad del país. Si te molestan mis rimas, que te jodan, puto nazi, soy feliz. Cuando crujes tu cráneo contra el asfalto, cuando te estoy machacando, sabes ya lo que se siente, a que ya no mola tanto. Piensa en ese vagabundo, se metió contigo, acaso me cago en tus muertos, estúpido. No seas me das como tu ídolo, como náusea me dan toda la injusticia de este mundo, donde el tonto con dinero tiene fácil grabarse sus discos y no se escribe ni sus letras, solo quiere prestigio. Los b-boys no somos tontos, te arrojamos al precipicio, calamos a los falsantes por instinto. Agresión, ambición, obreros con depresión, indigentes impotentes cuando llueve en su colchón. Agresión, ambición, obreros con depresión, indigentes impotentes cuando llueve en su colchón. Agresión, ambición, obreros con depresión, indigentes impotentes cuando llueve en su colchón. Agresión, ambición, obreros con depresión, indigentes impotentes cuando llueve en su colchón. Por mi ventana observo a esos chavales, caminan sobre falopas, se han enganchado en sus redes. Una plaga un poco mala puedo ver en sus miradas, si son capaces de hasta vender a su mamá, a la que se acueste en la cama a esperar su llegada. Que ha oído sordo mientras le cae una lágrima, y a ellos les da igual, mañana volverán a llamar a ese camello que le da falopa fía. Lo digo por experiencia, por desgracia yo lo hacía y todavía de vez en cuando pica mi fosa nasal. Que no la cate más, eso es lo que intento. Tendrás paranoia, te pudrirás todo por dentro. Y todavía tienes edad, estás sentada en el colegio y el cariño de tu familia poco a poco irás perdiendo. Te miras al espejo y hasta te has quedado sin dientes. La droga al tiempo pasa factura y no eras consciente. Y ahora ya tarde, colega, deja que te hable. Pon fin a toda esa mierda, cojones, sé que eres fuerte. No puedo verte arrodillarte, contar de drogarte. Volverías a ser un desastre pa' que te chapasen otra vez. De vuelta a empezar, vuelvo a derramar lágrimas al ver a tu madre vestida un cristal que se empaña. Si te acercas demasiado, hazme caso, es un calvario. Yo lo paso y no me ha gustado. Me han defraudado varias personas y no he notado. Cuenta me he dado, he reaccionado. Mucho tiempo desperdiciado, ya dedícome a otra cosa. Desde que pensé que la vida es solo un tango, chico, pues la bailaremos bien. Tú despiértate y mírate, ese futuro quieres. Tu alma se detiene en un espejo que contiene más males que vienen. Niños, hombres y mujeres, falsas mitades, conducta y morales. Perro a pares, ya lo sabes. En resumen, la mierda te consume. Recuerda mi mensaje, tu orgullo nunca lo anule. Cuestión de valores, es tajante en decisiones. Quien te ofrece la primera no es colega, no lo olvides. Cocaína, un viaje en barco hacia la deriva. Es fácil, simplemente pilla, vuelca y aspira. Ya lo notarás, la paranoia es crónica. Tu tocha te delata, no intentes disimular. Cocaína, un viaje en barco hacia la deriva. Es fácil, simplemente pilla, vuelca y aspira. Ya lo notarás, la paranoia es crónica. Tu tocha te delata, no intentes disimular. Bueno, ahora nos vamos a Madrid con MRK Producciones, acompañado del Nahual. Una vez más, Autodespertar. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, y si crecí, morí, sobreviví dentro de las calles. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, quizás no te merezcas el arte que sale de mi lápiz. Llegaste justo a tiempo para traerme a la vida. ¿En qué estabas pensando si no me querías? Tengo 27 años y de ti no sé todavía. Quiero saber cuál es tu familia. Por la televisión en veces te puedo ver. Eres famoso, tienes plata, al parecer que te fue bien. Puedes meterte tu dinero entre los hocico. ¿Con qué moral preguntas ahora por tu hijo? Ayúdame a entender cómo debo resolverle. Papá, yo solo aprendí a defenderme. Dejaste a mi madre y a mi bebé en la calle. La dejaste sola, tuvo que ser fuerte siempre. Y es que no eres hombre, no diste la cara. Y es que no eres hombre, no nos diste nada. No tienes lo que tienen que hay que tener. Hay que pagar comida, ropa para el bebé. Porque muchos hombrecitos se hacen llamar padre. No estabas cuando yo me he convertido en un hombre. Ayer se fue, él no dijo ni adiós. Mi padre y mi madre se querían mucho y algo se dañó. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, y si crecí, morí, sobreviví dentro de las calles. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, quizás no te merezcas el arte que sale de mi lápiz. Pisé los calabozos en mi cumpleaños. Aprendí a conducir con coches robados. Dejé la escuela, pronto vaya. El mexicano del barrio, el que se la buscaba en la calle, mi hermano. Ahí tienes la calle en toda. Ya te la sabes, no es cultura. No tener padre, algo incomoda. Pero más se sufre tener una madre en sola. Mírame de frente si puedes verme sobrevivido. He cruzado fronteras y las de dentro de mí mismo. Y ahora yo tengo el coraje para decirte por mi madre. No te necesito, eres como un fantasma del pasado. Cuando pasa, cuando necesitaba, tú nunca estabas. Amo la música, soy de la calle, no sabías. Un corazón sin hogar, como un buscavidas. Diferentes mujeres, tal vez fue la razón de tu abandono, tu decisión. Que te perdone Dios, porque yo no puedo ver mi corazón. Aunque en verdad, yo no te guardé el rencor. El papel de padre, yo lo desconozco. Nunca estuviste entre nosotros. Hoy en día no te tengo odio. No puedo quererte para abrazarte, pero tú menos mirarme va a los ojos. Con 7 años esperando que llamaras. Pienso que nunca es tarde, no sirvió de nada. Obstáculos que te desploman a golpes la vida. Así crecí, así aprendí, así sobreviví. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, y si crecí, morí, sobreviví dentro de las calles. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, quizás no te merezcas el arte que sale de mi lápiz. Tu cobardía nos ha robado el cariño. Desapareciste, seguiste el camino. Volver atrás ya no es posible. Y el que te canta por siempre será tu hijo. Tu cobardía nos ha robado el cariño. Desapareciste, seguiste el camino. Volver atrás ya no es posible. Y el que te canta por siempre será tu hijo. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, y si crecí, morí, sobreviví dentro de las calles. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, quizás no te merezcas el arte que sale de mi lápiz. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Y si llegué a ser algo grande, y si crecí, morí, sobreviví dentro de las calles. Padre, esta canción es para ti. No te importó en tu vida que fue de mí. Ahora nos vamos a Lleida con la otra cara de la moneda. Parental Advisory 2009. No hay clase en el ritmo. No CM y el XL. ¿Cómo? ¿Por qué queréis estar en las alturas? El que sube demasiado alto baja y sin mesura. Yo hago lo que quiero, como quiero y sin censura. 2009 la otra cara en el XL. ¿Por qué queréis estar en las alturas? Que sube demasiado alto, baja y sin mesura. Yo hago lo que quiero, como quiero y sin censura. 2009 la otra cara en XL. Aparentemente todo pretende un destino. Punto aparte en tu signo, no cabéis en mi camino. Son 10 los pasos marcados, mi grupo siempre al filo. Lo imposible no existe, en contra es como me defino. Mino de rap, mi pilo de hip hop es mi estilo. Son cuerdas de sigilo, tensando fuerte Lilo. Recuerda cómo sigo, lo trazo, lo consigo. La otra cara se propuso que no dejes de sentirlo. Escucha dentro de ti sonido, rabia, amor por venir. Sin esperar resurrección, solo poder resurgir. Qué poco pido, no soy de los de exigir. Mantengo en vilo esa obsesión por vivir solo contigo. ¿Por qué queréis estar en las alturas? El que sube demasiado alto baja y sin mesura. Yo hago lo que quiero, como quiero y sin censura. 2009 la otra cara en el XL. ¿Por qué queréis estar en las alturas? El que sube demasiado alto baja y sin mesura. Yo hago lo que quiero, como quiero y sin censura. 2009 la otra cara en el XL. Por mucho que tú quieras hablar no vale nada. La calle te pondrá en tu lugar, la calle manda. En este juego no hay comodín, pierdes o ganas. XL, tú lo sabes, guarra. Traigo rap puro para darte. Si quieres picarte, puedo noquearte. Y ves mi combo de frase. La clavo los compases y con clase. Estilo con gache, fíjate bien, man. Ya sabes quién es el que brilla en el party. Los CML, XL, lady, move your body. Todo el mundo sabe que yo soy el que mono. Pillo el micrófono con el hogar, lo controlo. Movidas en el clap con el Royal Clan. Camino con el vivo siempre detrás de las verlas. Sin censura, 2009 la otra cara en el XL. ¿Por qué queréis estar en las alturas? El que sube demasiado alto baja y sin mesura. Yo hago lo que quiero, como quiero y sin censura. 2009 la otra cara en el XL. Bueno, gente, ya acabamos. Y nos vamos hasta Carrizal, Las Palmas. Con el Sadi, su maqueta La Mazmorra. Rompo las reglas. Recarga tus pilas como frase de tus mentiras. Me dejo otra vez y el terror se nota en tus pupilas. Encierro tus críticas normales en un calabozo. Las otras las dejo sueltas porque me hace más poderoso. Recarga tus pilas como frase de tus mentiras. Me dejo otra vez y el terror se nota en tus pupilas. Encierro tus críticas normales en un calabozo. Las otras las dejo sueltas porque me hace más poderoso. Masacre trae competi, compadre fuera de mis ideas. Falta de sangre, buenas el hambre, tú ponme espagueti. Friggy, suba al tatami, tú rompe las cuerdas. Ven con Tom Poe que le ganan los dos. Yo rompo las reglas, ven a verlas, a mí me las velan. Enciende las velas, es yo volar tu fuego. Y si te descuidas a tu favela, no se huela. A los 15 años me quedé sin abuela. A los 11 sin estudiar en ninguna escuela. Años sin sueño, solo esas horas. No estás triste, pero tus lágrimas también lloran. Siente el silencio a la hora de sufrir. Sin calor, sin nadie alrededor, solo las ganas de morir. Yo traigo la alegría que trae energía. La alergia de todo el día que hace las frases más frías. La verdad no la saca siempre, la honra y falsedad. Yo no quiero dentro de la mazmorra. Yo no quiero falsedad, quiero falsedad, hermano, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Sí, siguen hablando, puta. Oh. Yeah. Son frases, que salen bajo de la tierra. Recarga tus pilas como frase en tus mentiras. Me dejo otra vez y el terror se nota en tus pupilas. Encierro tus críticas normales en un calabozo. Las otras las dejo sueltas porque me hacen más poderoso.